hoy con usted. Las 8 de la mañana con 4 minutos, 7 grados centígrados la temperatura. Continúa escuchando Noticias y Algo Más en el 107.3 de FM. Y ya se encuentra con nosotros el senador, todavía hay que mencionarlo por algunas horas, y también precandidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, Martín Orozco Sandoval, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estamos escuchando de viva voz. ¿Qué tal? ¿Cómo pintan las cosas? Bueno, es un año donde Aguascalientes tomará decisiones para los próximos 6 y 50 años, porque tenemos que ver los gobiernos bajo ese esquema de largo plazo, de ir formando ciudadanía y de hacer las cosas no con esa visión corta, sino una visión larga. Donde veamos a una sociedad en 50 años completamente diferente, 25, 30, 50, ¿no? Pero jamás verla a 3 años o a 6. En este caso, hablando personalmente de Martín Orozco Sandoval, ¿por qué nuevamente aspirar a la gubernatura? ¿Qué es lo que a usted le motiva para nuevamente contender a este cargo? Mucha gente se preguntará, pues él ya fue para 2010, y ahora ¿por qué nuevamente? ¿Qué es lo que ofrecería Martín Orozco 6 años después? Son 6 años más, 6 años después. Te da experiencia, te hace ciertas reflexiones para... Se asienta más. Sí, la verdad es que Dios te permite madurar en varios aspectos de la vida, ¿no? El propio proceso del 2010 te da mucho, o sea, se vivió en circunstancias muy complicadas, bajo una estrategia política de desgaste y de desprestigio, y donde la visión y los deseos de trabajar, de servir, no han cesado, donde al contrario hemos recorrido muchas veces más el estado de un lado a otro, y donde vemos y sentimos cada una de las necesidades, donde tenemos un proyecto muy claro para poder generar mejores condiciones de vida para los aguascalentenses, y donde tenemos que estar conscientes de que esto se puede lograr siempre y cuando trabajemos todos juntos, donde hagamos una gran invitación a trabajar juntos. O sea, el tema de solo el gobierno no es la solución. Hay que trabajar, pero también hay que generar la confianza de la sociedad hacia los gobiernos. Veo ahorita los reportajes que hacías en cuanto al interés de la ciudadanía, la política. Ese es el gran reto. Entonces, es lo grave, ¿no? Se espera mucho menos votación que la regular del año pasado, que la de julio, que ya fue baja. No, en julio fue inmensamente baja, ¿no? Sí. Independientemente que luego la justificamos porque fue un proceso intermedio federal. Sin duda, él también históricamente nos dice que los procesos a la gubernatura, que son de mayor participación, y la tendremos, pero no nunca suficiente a lo que debería de darse en una sociedad más metida e involucrada al temas políticos. Pero depende de nosotros, o sea, nosotros tenemos que generar esa confianza para que la sociedad participe. Pues sí, pero lo estábamos escuchando precisamente, ¿no? Las quejas de las personas de las que se estuvieron entrevistando, pues que realmente no hay un conocimiento, ¿no? Y también es una cuestión que no me gusta citarme, pero que lo hemos mencionado aquí muchas veces, pues la falta de arraigo, por un lado, no en el caso suyo, pues que ya es muy conocido, ya tiene trabajo adelantado, reconocimiento, también hay que decir, por su trabajo. Pero en muchos de los casos se siente como cierta improvisación. Es cierto que es una improvisación y una falta de arraigo, una falta de conocimiento de la gente por quién va a votar, que pues no ayuda a concitar el voto. Sin duda hay varios puntos que tenemos que estar conscientes, que debemos tener para poder llegar hacia la sociedad. Si bien dice el arraigo es uno, el otro es el conocimiento de la problemática que es en el estado. O sea, no puede ser una ocurrencia. Puede ser una ocurrencia el querer ser candidato para que salgas en la foto, pero no puede ser una ocurrencia el proyecto de gobierno que lleves, ¿eh? Y que no estés involucrado en las necesidades. O sea, yo no puedo llegar a ofrecer un tema de salud si no sé que en las clínicas o en los centros de salud de pabellón están haciendo filas de las 5 de la mañana y que no les toca ficha y que aguantes el dolor para el siguiente día. O sea, yo no puedo hacer un proyecto educativo si no estoy consciente de la problemática que tienen los maestros y el desencanto que tienen hacia el gobierno, al Estado, porque no los atiende, no los escucha, no los ve, siendo la educación la parte fundamental de cualquier Estado y país. Entonces, más el arraigo es importante, pero también el conocimiento de la necesidad. De la problemática y las posibles soluciones, y nuevamente insisto, y esas posibles soluciones encaminadas con una participación ciudadana fundamental en un desencanto como es el tema de la corrupción. Si la sociedad no se mete cada día más al ejercicio del gobierno y a la vigilancia de los funcionarios, pues nunca vamos a acabar con ese tema, ¿eh? Sí, sí, y aquí también lo hemos señalado seguido, que es la también la dependencia de la de en, aquí en el sobre todo aquí en el gobierno de, en, vamos a decir, en la legislatura local. Hay una dependencia que pues frena el desarrollo, es decir, si los mismos diputados como representantes populares no tienen la conciencia y la independencia sobre todo del poder, ya sea municipal o estatal, pues no pueden hacer propuestas. O sea, si solo se dedican nada más a levantar el dedo y a aprobar lo que se les la línea que les señala el ejecutivo, yo, en realidad eso también los aleja de las bases, de la vida pública, de la vida de abajo, del pueblo. Qué importante es también que los próximos gobiernos entendamos, y así va a ser, será una propuesta sin duda, del respeto, del buscar un Aguascalientes libre. Exactamente. O sea, no hay como la libertad, o sea, es hermosa la libertad, sí. Ese derecho que tenemos es hermoso. Sí, pero hay una tentación de que cuando tienes el poder debes de controlar a los demás, creyendo que así vas a gobernar mejor, y no. Cuando le da la libertad a cada uno, y no es una libertad que tengas el derecho de otorgarla o no, es una libertad que jurídicamente la tienes en un equilibrio de poderes, por lo que dices, el del legislativo. O sea, da la libertad, o sea, no es posible que dependa de ti el poder judicial, o sea, que tengas que estar dando indicaciones a jueces y magistrados. O sea, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Sí, o sea, cada quien, a legisladores, a diputados, o sea, a organizaciones de la sociedad civil, a cámaras de comercio, a cámaras de empresariales, a colegios de profesionistas. O sea, la libertad es un derecho de todos, pero sería excelente llevar un Estado respetando esas libertades y coordinándose entre todos. O sea, ese es un tema muy interesante que me gusta tocar, que es respetar las libertades de cada uno. Ahorita que lo menciona, ya que estamos hablando de la aplicación de justicia, al menos aquí en el Estado, y dado que usted va a ser, pues seguramente el candidato, ya en su momento, del PAN a la gubernatura, en este momento pues, no se le puede poner ese término según la ley electoral. ¿Tenía usted algunos procesos jurídicos ahí en su momento? ¿Teme usted de que en algún momento puedan retomarse estos temas debido a la forma de aplicarse la justicia aquí en el Estado? Es un tema que ya terminó, es un tema que fue político para el 2010, y pues solamente ese tema les recuerdo que con todo y ese tema y sin ningún puesto político de supuesta protección, o sea, gané la senaduría, o sea, ganamos ampliamente el Senado al contrincante del PRI, con todo y esos procesos, o sea, fue una estrategia solamente mediática que ahorita ya pasó a la historia. Ya no aplicaría si ya, es que ya, quisieran ya, revivir esos no, temas. Ya pasó a la historia todo ese tema. No, y también hay mucho desencanto, ya tampoco la opinión ya no se va con pleitos casi domésticos. Y hay que evitarlos, ¿no? Ante este desencanto de la sociedad, a la clase política, a las campañas, lo más que debes de evitar es los desgastes y las guerras sucias, o sea, como se vivió en otros estados, o sea, impresionante, ¿no? Mejor propuesta, Aguascalientes es una sociedad que tiene un nivel académico interesante, donde lo que quiere oír es la propuesta y el posible desarrollo del Estado y no los chismes y no las diferencias, a veces hasta con propios correligionarios, sí, ¿no? Hasta personales. Hasta personales, que no tienen nada que ver. Exactamente. Entonces, hay que dar propuestas y evitar los desgastes y las guerras sucias. Después del proceso electoral del 2010, ¿qué aprendizaje le dejó pues los resultados que se obtuvieron tanto a Martín Orozco como al Partido Acción Nacional en general? El principal aprendizaje para los dos, fíjate qué interesante, es tanto para Martín como para el partido, el primer aprendizaje es el tema de las diferencias internas, resolverlas en casa. Recuerdo muy bien que hubo mucha diferencia, hubo una ruptura muy fuerte en el PAN en el 2010 y toda se externaba mediáticamente, ¿no? No con esto digo que hemos llevado con mucho diferencia del 2010 el proceso este mucho más tranquilo y más en acuerdos, pero también en aquellas diferencias, como lo comentábamos hace un momento, que todavía existen en las alcaldías, tanto de un partido como de otro, se ha llevado todavía con mucho consenso en la mesa para tratar de resolver en las próximas semanas, pero no bajo aquel esquema del 2010 de dimes y diretes mediáticos entre los propios correligionarios. El tema de las alianzas internas, sobre todo, va a ser un punto muy especial, al menos en el Partido Acción Nacional. Usted lo señala que siempre, pues ahí en el PAN, al menos, pues es lo que desde acá afuera se ve, de que ya llegan muy desgastados incluso a la elección externa, porque en el proceso interno, pues se dan estos consensos que a veces no se logran, y es ahí donde el partido, pues se ve debilitado. Al final de cuentas, en esta ocasión, como usted lo señala, pues al menos en el tema de la gubernatura, se ve que hay unidad. No sé cómo quedaría al final de cuentas con los demás aspirantes, con los cuales también se mencionaba el caso de Juan Antonio Martín del Campo, de Rubén Camarillo, de Antonio Arámbula. ¿Cómo está el tema de la unidad? No, la verdad es que es un tema que día a día se construye. De entrada se dio el primer paso en una generosidad de Antonio Martín del Campo, o sea, una generosidad a unir al proyecto, a jalar, a terminar su administración, de Rubén de no parte, no registrarse. Y la verdad es que el tema, o sea, hay que seguirlo trabajando, o sea, sin duda hay que trabajarlo, uno para llegar a los acuerdos en la alcaldía, que es muy importante para el proceso, la alcaldía que tiene un peso específico, y para el resto de las candidaturas. Y este diálogo es la diferencia del 2010, se sigue dando en casa y se sigue dando con comunicación. Solo comunicación nos puede llegar a resolver eso sin llegar a una elección externa, ya constitucional, con fracturas importantes en el partido. Y ese es el reto también del Revolucionario Institucional, ¿no? En la, sí, alcaldía. Sí, por supuesto. Los demás partidos políticos están en la misma situación. ¿Usted qué mensaje le daría, como lo señala, a quienes están aspirando a la alcaldía? Sabemos que son de grupos políticos panistas diferentes y que por ahí el tema de los consensos como que ya no va tan bien como hasta hace al menos una semana, en el cual se veía muy claro quiénes serían los candidatos o el candidato incluso y las candidatas a la alcaldía. En esta ocasión pues ya hay tres precandidatas a la alcaldía, sin embargo pues algunos parece que no están muy de acuerdo con estos nombramientos. ¿A cuál de ellas? O sea, ya tenemos mínimo las tres, ¿no? Las tres que tienen las tres sus cualidades, sus capacidades, y estoy convencido que cualquiera de ellas puede generar un desarrollo importante para el municipio y puede ser también una mancuerna digna para llevar el proceso electoral de 2 meses. Pero esa es una decisión más de partido. O sea, entran a esta contienda interna donde los 10,000 militantes tendrán que tomar su decisión. Y esa decisión se la van a ir ganando durante un mes de campaña, durante el mes de febrero. Por lo cual, sin duda, yo estaré simplemente participando como uno más de los 10,000 y esperando el resultado que la mayoría lo comente, ¿no? Y también siempre luchando, como ya precandidato a la gubernatura, siempre luchando porque ese proceso no nos vaya a traer una ruptura que luego vaya a salir cara para la elección externa. En el tema de las alianzas, ¿cómo está el Partido Acción Nacional y sobre todo usted como precandidato a la gubernatura? ¿Cómo vería el aliarse con algún otro partido? Se habla mucho del PRD, todavía por ahí el Partido Nueva Alianza, pues estaban los acuerdos hasta hace algunos días. ¿Cómo ve a los demás partidos políticos como potenciales aliados del PAN? Yo estoy consciente de que electoralmente es necesaria, tengo que ser realista con la sociedad. Es necesaria, las alianzas se han hecho necesarias en el país, Me gustaría más que fuera en un tema de alianzas, propuesta de gobierno, de visión de gobierno. De visión de Estado. Efectivamente, donde coincidamos, no tanto el número de votos al día de la elección. Pero bueno, es la parte pragmática de las alianzas a corto plazo. Y la verdad es que es un tema nacional, muy poco tenemos influencia los locales, los estatales. Yo estoy convencido, bueno, pues en unos momentos estoy en la Ciudad de México dándole seguimiento a ese tema, consciente de que es decisión de allá, es decisión de los partidos a nivel central. Se está trabajando el del PRD, bueno, porque se da con otros estados y quieras o no, es una decisión de allá. Se busca el PANAL, aunque también están trabajando el partido de frente, y bueno, pues ya eso se tendrá que decidir esta semana, porque los tiempos son ya fijos. Los tiempos ya están fijos. El viernes es el último día. Y la cuestión de la alcaldía, retomando el tema, pues él representa casi un 70% más de los más del 70, estado. Sí, más del 70, la importancia de la alcaldía. De la alcaldía. Entonces, y por eso también la lucha por ella, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí es donde debe haber más unidad y más congruencia, sobre todo en la cuestión, en la agenda política que se maneje para los dos cargos, ¿no? Efectivamente. Sí, el tema de coordinar una propuesta de campaña entre los dos, o sea, ya no puedes ver la alcaldía con políticas aisladas del estado, ¿eh? En temas urbanos, en temas de seguridad, en temas de servicios, en temas financieros y en temas de conurbación y de planeación de crecimiento de las manchas urbanas, no las puedes ver sin las alcaldías. No, pero sobre todo, digo, en Aguascalientes, sobre todo, ¿no? Yo creo que vemos que el estado es Aguascalientes, es casi... Un estado dentro de otro. Un estado dentro de otro, sí, y un estado más grande, uh-huh, incluso que el resto de los municipios, y estamos, sí, hablando de casi 80% de la población y de lo casi también por ahí, cerca del 70% de los votantes. El 74% de los votantes es un buen número. Es un muy buen número. Sí. Son tres cuartas partes de los votantes votan aquí en la capital, y es donde se tienen que, es donde se define, sí, realmente la situación. Y con su importancia de otros municipios, como Jesús María, Calvillo es muy importante, sí, la verdad es un municipio hermoso, yo sé que los oyen mucho allá, pero es un municipio hermoso, un municipio que se le puede sacar, tiene una riqueza, se le puede sacar muchísimo provecho en temas de turismo, ¿eh? O sea, hay que generar infraestructura necesaria para que podamos ir atrayendo tanto los visitantes del propio estado como la región, y poco a poco ir creciendo a un entorno nacional. Preguntarle también el tema de la competencia. ¿Cómo ve usted a los posibles candidatos de los otros partidos, y en este caso también a quienes aspiran a registrarse como candidatos independientes? En el PRI, pues sabemos que ahí ya lleva la delantera Lorena Martínez, y todo parece ser que va a ser ahí la candidata también en su momento por el PRI. Por ejemplo, en Morena, pues también ya se ha dicho que va a ser Nora Rubalcaba. Son los partidos que ahí ya llevan pues más perfilado el tema de la candidatura. Y también el tema de los ciudadanos, pues por ahí también está Gabriel Arellano, que sería para gobernador, así como otros dos aspirantes. ¿Cómo los ve? Bueno, seguramente cada uno de los partidos, de las candidatas, tendrán su estrategia, su proyecto de estado, y tendrán la forma, o buscarán la forma de cómo convencer a la sociedad, un esfuerzo que todos haremos. En el tema de los independientes, pues es una nueva modalidad que ha generado una buena expectativa, y en la cual yo coincido, yo creo que es una opción, es un poco un paso más a la democracia, a la madurez de la democracia. Hay muchos otros temas que tendrán que irse avanzando en el tema de la democracia, pero el tema de los independientes, pues bienvenidos, la sociedad tiene esa otra alternativa, y ojalá también, sobre todo, pues presenten un buen proyecto que, si bien no lo respalda una institución política, lo puede respaldar un buen grupo de ciudadanos, que también es importante eso. Antes de entrar al aire mencionaba que ya prácticamente en unas horas usted estará pidiendo ya la licencia al Senado, ya para dedicarse en tiempo completo al proceso interno aquí en el PAN. ¿Cómo se va a dar esta entrega-recepción? La verdad es que en unos minutos estoy en la Ciudad de México y entregaría al suplente pues, todos los pendientes que hay en materia legislativa, en materia administrativa, en materia de equipamiento, y seguramente la primera sesión de febrero, que es el día 2, en pleno, pues me despido de mis compañeros para precisamente entrar a esta contienda interna durante el mes de febrero en Aguascalientes. ¿Cuáles serían los temas que dejaría usted ahí en el Senado para que lo retome su suplente, en este caso el ex síndico procurador Jesús Santana? Sin duda el tema central del Senado es las leyes secundarias de anticorrupción. Se hizo la reforma de anticorrupción en la Constitución. El siguiente paso son esas leyes, son leyes sumamente importantes donde la participación de asociaciones que van como INCO, Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional, han metido mucho su mano ahí, que eso es bueno, que se aterricen, que hay una voluntad tanto del Ejecutivo como el Revolucionario Institucional, de verdad, allá no hacer un cuento, el tema de la transparencia y que vaya de fondo, y ese es el gran reto, porque también ese es el gran daño que tiene la sociedad ante la clase política, el inmenso número de, el inmenso porcentaje o avance que ha tenido la corrupción en los últimos años, donde pues funcionarios de 3 años o 6 años salen multimillonarios, que es una ofensa a la necesidad. Incluso antes de ser funcionarios, que es el que esto es más grave, ¿no? Que ya establecen, pues no alianzas, sino complicidades con grupos de poder, con grupos económicos. Antes de llegar, ya están bien amarrados. Ya están bien amarrados, ya tienen casita blanca. No, o de otro color, pero ya están amarradísimos. No, y no solo eso, o sea, ya generan oficinas alternas a los gobiernos para hacer todo todas las operaciones financieras administrativas de en su gobierno. Es impresionante esa esa estrategia económica que maneja. Increíble. Incluso ahorita que mencionaba el tema de la transparencia, pues recordar que usted fue uno de los pocos senadores que accedió a esta propuesta del 3-3, el cual pues ahí está la petición para que todos los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno lo hagan, y que muy pocos atendieron a este llamado. Usted fue uno de ellos, en el cual ya está su declaración patrimonial, su declaración de intereses, su declaración fiscal, y pues es una medida que deberían seguir pues no solamente quienes sean candidatos, sino también quienes sean ya funcionarios públicos en su momento. La verdad es que es un tema interesante, es uno de los avances que se ha tenido en la transparencia. En IMCO se presenta esta 3-3, la presentamos hace algunas semanas. Yo no tengo absolutamente nada que esconder, siempre ha sido mi vida bajo el mismo esquema, austera, no tengo riquezas desmedidas, tengo perfectamente lo que he logrado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, absolutamente nada. O sea, la verdad es que el servicio público lo sigo entendiendo como la oportunidad de apoyar, de que la sociedad te da la confianza para poder poner tu granito de arena, y no para que en 3 años te hagas millonario. O sea, por muy buen sueldo que tengas, créeme que no está para que te hagas, no te alcanza. O sea, si te haces millonario en 3 años, o sea, ojo, pregúntale, ojo con qué, o sea. Y otra también, el despilfarro de campañas, el despilfarro de dinero en las campañas, ojo también, o sea, ¿de dónde viene ese dinero? O sea, no es muchísimo dinero el que te están dando para las campañas, el resto, ¿de dónde lo sacas y cómo lo vas a pagar? O sea, compromisos empresariales, que pueden ser muchos, o bien también de un dinero ilícito. O sea, ojo, sí, con aquellas campañas que son despilfarro, que regalan una y otra cosa, pues no lo olviden, se las van a cobrar 5 veces más. Sí, por supuesto, y ahorita con el crecimiento de las redes sociales y todo, es mucho más difícil ocultar cosas. Ah, claro, eso es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, ahí, yo creo que es un gran acercamiento a la transparencia. Sí, es por ahí donde le están pegando, ¿no? De dónde salen los grandes fraudes, y no se dan a conocer por ahí, ¿no? Por las redes sociales es donde vas a conocer inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. La difusión es inmediata y es muy amplia. Finalmente, senador, ¿qué mensaje le daría uno a la militancia interna del Partido Acción Nacional y otro a la ciudadanía, en la calidad, pues, todavía como precandidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional? Sí, sin duda hay que entender que durante el mes de febrero es una contienda que va dirigida exclusivamente a la militancia, y con esto me reservo a ellos. O sea, la verdad es que voy a hacer mi trabajo para lograr toda la confianza y me confirmen en los primeros días de marzo como candidato, y la principal promesa que hago es que haría un gobierno, sin duda, que Dios me permita estar ahí, transparente y de no avergonzarse de mí. O sea, porque cada partido ahora salen sus candidatos o sus funcionarios que luego se andan queriendo deshacer de ellos, ¿no? Moreira, una diputada nuestra de Sonora, Sinaloa, no recuerdo. O sea, Sinaloa, Sinaloa que luego te andan diciendo, no era mía, y ocultándolo, ¿no? Que sería un gobierno muy apegado a la sociedad y que sería un gobierno que no vaya a avergonzar a ningún militante y a mi institución a la que me pueda dar la oportunidad de competir para los próximos 5 de junio. Pues senador, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el estudio de noticias y algo más. Ojalá que no sea la única visita, que más adelante nos acompañe, quizá ya en otra calidad como candidato o, ¿por qué no?, ya como gobernador en su momento. Con gusto. Y pues ojalá que nos venga a compartir algunos de sus proyectos y sobre todo pues de hablar de las necesidades que tiene aquí el estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias y un saludo por ahí, Aguascalientes. Muchas gracias.